Señor, que mi canto te pertenece. Hoy yo quiero ser un hombre diferente. Cuánto anhelaría borrar de mí el pasado. Y por eso pongo mi vida en tus manos. Dios, tú sabes que te hablo sinceramente. Sé que mi vida ha estado llena de errores, pero soy un ser humano arrepentido. Y por eso ando buscando tus caminos. Y vine a pedirte que tú me perdones. Sé muy bien que no merezco tu perdón, pero yo sé que solo tú puedes limpiar mi corazón. No hay nadie más. Quiero borrar de mí aquel hombre pecador. Más bien merezco yo la cruz. Y no soy digno yo de ti. Quiero llorar. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro. Del poder y también de tu esencia. Yo quiero, Señor, ser como aquellos hombres que dejaron todo por seguir tus pasos. Quiero que mi corazón sea quebrantado y que sea grabado en tu libro mi nombre. Quiero ser un ganador, no un perdedor. Quiero la luz de mi Jesús. Quiero cambiar mi vida. Yo quiero cambiar ante ti. Yo sé que soy un pecador. Más bien merezco yo la cruz. Y no soy digno yo de ti. Quiero llorar. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro. Con tu fuego consume mi pasado. Con tu fuego consume mi pecado. Con tu fuego quémame todo por dentro.